pa pa pa pa pa ki pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. Jesús María Belén, pueblo nuevo y la victoria, colindan con Cayo Hueso y los sitios que es la gloria. Cuando paso por los sitios, yo siento felicidad. Mi gente está guarachando, caballero es la verdad. Oye, nací en La Habana, soy habanero. Jesús María Belén y los sitios enteros. Oye, Jesús María Belén y los sitios, caballero. Le estoy cantando la rumba, porque si no yo me muero, me muero. Dice, soy habanero, Jesús María Belén y los sitios enteros. Oye, la rumba me está llamando, la timba no es como ayer. La gente está gozando, oye, yo lo digo chévere, chévere. Oye, soy habanero, Jesús María Belén y los sitios enteros. Oye, muévelo, muévelo, bailalo, gózalo. Oye, que estoy cantando la rumba, la timba no es como ayer, chévere. Nací en La Habana, soy habanero, Jesús María Belén y los sitios enteros. Los sitios te llaman, los sitios me llevan, los sitios sonando, oye, y yo los sigo gozando, caballero. Habana, soy habanero, Jesús María Belén y los sitios enteros. Oye, qué chévere. Oye, ¿cómo? Oye, flaca, menea la cintura y mira cómo dice. Escucha bien lo que traes y dime si te gusta su compás. Si te gusta bailar la rumba, si te gusta bailar mi son, cántalo como yo, gózalo como yo. Escucha bien lo que traes y dime si te gusta su compás. Me están mandando a parar, están quitando la cosa. Espera tu momento, mi hermano, para seguir guarachando, vamos a gozar. Escucha bien lo que traes y dime si te gusta su compás. A ver cómo la gente mira con una palmadita. Hay que irse de este lado, caballero, me están botando, ya tú ves. Escucha bien lo que traes y dime si te gusta su compás. Ay, manigueta, manigueta, pa'lante y pa' atrás, manigueta. Ay, manigueta por aquí, manigueta por allá, con esta banda sonando. Ay, mi hermano, no te metas. Manigueta, manigueta, pa'lante y pa' atrás, manigueta. Ah. Hey, yeah. Pa'lante y pa' atrás, manigueta. Dice. Upa. Pa'lante y pa' atrás, manigueta. Dice. Pa'lante y pa' atrás, manigueta. Oye. Hey, yeah. Pa'lante y pa' atrás, manigueta. Oye, mamá. Por ahí no se vale. Pa'lante y pa' atrás, manigueta. Hey, yeah, mamá. Pa'lante y pa' atrás, manigueta. Suave, suave, suave. Bueno, muchas gracias a todos. Y la palmada, ta, ta, ta. Muchas gracias a todos. Ojalá que Dios me ayude y regrese aquí a Tampa a tocar, porque yo vengo aquí siempre. Entonces, para todas las muchachas, caramelito para ti. Mami, dame caramelo, mami. Mami, dame caramelo, mami. Caramelito para ti, caramelito para mí. Mami, dame caramelo, oye, que yo traigo pi. Gracias, bienvenido. En nombre de Valentín Productions, que nadie va. Salsa de Cuba. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Good night, everybody.